rico. Pa' mí, pa' ti, oye, qué rico está eso. Caserita, no te acuestes a dormir sin comprarme un cucurucho de maní. Maní, maní, maní, maní, ni, ni, ni. ¡Ah! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, ay, ay, qué rico maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Tostado, caliente, sabroso, qué calientico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Dicen que la lengua es hueso, la lengua no es hueso nada. La lengua es una cosita que sirve para gozar. Hay mujeres que ni comen por no verse la gordura. Sin embargo, por la noche, como comen rapadura. Esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Tostadito, vendo maní. Calientico, vendo maní. Qué maní más rico, vendo maní. Como me gusta a mí, vendo maní. Como te gusta a ti, vendo maní. Tu boca me calientico, vendo maní. Vendo maní. Vendo maní. Vendo maní. Vendo maní. Vendo maní. Cómprame otra vez, vendo maní, que a mí me gusta, vendo maní, que tú me compres, vendo maní, no por el maní, vendo sino maní, porque está bonita, vendo maní, ay, qué muchachita, vendo cómo maní, le gusta el maní.